tardará. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Divorcios. Un sistema de desvínculos. Para que los callados no sean preguntones. Para que los opinados no se vuelvan opinadores. Para que no se junten los solos, ni junte el alma sus pedazos. El sistema divorcia la emoción y el pensamiento como divorcia el sexo y el amor, la vida íntima y la vida pública, el pasado y el presente. Si el pasado no tiene nada que decir al presente, la historia puede quedarse dormida, sin molestar, en el ropero, donde el sistema guarda sus viejos disfraces. El sistema nos vacía la memoria, o nos llena la memoria de basura, y así nos enseña a repetir la historia en lugar de hacerla. Las tragedias se repiten como farsas, anunciaba la célebre profecía, pero entre nosotros es peor, las tragedias se repiten como tragedias. Buenas noches. Buenas noches. Para variar, un texto de Galeano, del libro de los abrazos. Y viene a cuento de, bueno, de lo que estábamos hablando en el programa anterior, de lo que vamos a seguir comentando en el programa de hoy, de lo que estábamos escuchando el programa de Carlos, ¿no?, recién, y comentando que tenía que ver también, o sea, relacionándolo con eso, ¿no?, las últimas noticias, las invasiones, los pretextos para invadir, los terroristas que se inventan para justificar invasiones a países y para quedarse con... Y la ley antiterrorista. ¿Querés que te deje hablar? Sí, me estás haciendo señas que quiero decir algo. Y la ley antiterrorista, que hoy vamos a volver a tocar. Claro. Sí, sí, por eso te digo, el sistema nos llena la cabeza de basura y las historias se repiten, porque recién Carlos hablaba de la flota, ¿no? Y no es la primera vez, lo venimos hablando hace rato. En fin, ¿querés que vamos a un tema musical? Y terminamos, vale, de leer el programa pasado. Habíamos comenzado a leer una nota sobre relacionada con cuando en el 2007 se hace la ley antiterrorista, que ahora lo que se le agrega es, se duplican las penas y se agrega este artículo importante de que no se tiene que usar cuando se trata de protestas sociales. Pero bueno, lo ampliamos a medida que transcurre el programa, ¿te parece? Dale. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera! Más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran! Azul, blanca y colorada, y en medio tiene una estrella. ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Upay! ¡Qué bonita bandera! Y de danse, según la historia reseña, defendieron con ahínco mi bandera puertorriqueña. ¡Ay, qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera! ¡Si los yanquis no la tuvieran! Thank you.

agrega que el FMI puede ayudar a evaluar la puesta en práctica de normas internacionales relativas al marco para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, adoptado por los países miembros, y brindar asistencia técnica mediante asesoramiento. Menos mal que contamos con esa ayuda. Sí, es gratuita. Sí. En el 2001, caro te va a resultar después, el FMI junto con otras organizaciones comenzó a elaborar lo que sería la metodología de evaluación del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es decir, vamos a evaluar a ver quién nos hace caso. Se trata, dice el manual, de un instrumento que sirve para evaluar la aplicación de las 40 recomendaciones sobre blanqueo de capitales y las 80 recomendaciones, perdón, 8, especiales sobre la financiación del terrorismo emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional que hablábamos la vez pasada, el GAFI. GAFI. Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Si bien es un comienzo, el eje fue el lavado, el eje fue el lavado de dinero, a partir del 11 de septiembre del 2001, todas las actuaciones apuntaron al nuevo enemigo estratégico para los Estados Unidos, el terrorismo. El terrorismo. Que si bien, hablábamos antes, si bien en su momento el terrorismo fue, lo discutíamos acá con unos amigos, ahora es un cuco que utilizan para poder ejercer patriotismo militar, diríamos. En realidad militar, siempre diríamos. Fue un cuco que... No, yo estoy en disenso con eso, Mónica. Bueno, si querés lo hablamos. Yo creo que por ejemplo, en la época del 70, no fue un cuco, fue una herramienta que implementó Estados Unidos en todos los países de Sudamérica, porque en todos los países de Sudamérica tuvieron terrorismo. Ejercieron el terror sobre la población, los gobiernos de facto que ellos mismos pusieron, a los que ellos mismos financiaron. O sea que si queremos, como lo dije el programa pasado, si queremos controlar el financiamiento al terrorismo, controlemos Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Banca Europea, todos los que pusieron plata para que se pueda ejercer el terrorismo. Me dejas más tranquila, yo te estaba desconociendo. ¿De qué me está hablando ese hombre? Me asustaste. Sigo leyendo. Dale. Este párrafo que sigue. Por eso, tanto las Naciones Unidas como el GAFI produjeron convenios y resoluciones que dieron cuenta de ello. Es seguramente este manual producto de las mentes del organismo que ha sometido y destruido la economía de la mayoría de los países del planeta, el texto que se ha tomado como base para el armado de la mayoría de las leyes antiterroristas que se han venido sancionando en América Latina. Nos preguntamos, ¿por qué es el Fondo Monetario Internacional quien evalúa, tal como lo dice su manual, el marco adoptado por cada país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? ¿Por qué será el Fondo Monetario? No sé, pero es el mismo Fondo Monetario Internacional el que hundió a todos los países con sus préstamos y consejos que solo empezamos a repuntar una vez que salimos del Fondo Monetario Internacional. Claro, es el que impuso el terrorismo de Estado en Argentina para triplicar la deuda externa. ¿Y lo financió? Seguramente. Ah, bueno. Ninguna de las normas establecidas por los organismos internacionales define explícitamente a qué se considera terrorismo. Obvio, el terrorismo es una cosa así ambigua que sirve para... Como la ley. Para justificar invasiones, apropiaciones... Patoterismo militar. Matanzas. Bien. La ley en un artículo, lo vamos a leer después, dice para proteger gobiernos extranjeros, dice... intereses extranjeros o gobiernos extranjeros, lo vamos a ver, para proteger protestas que pudieran ir en contra de intereses extranjeros dentro de Argentina. Ah, se están protegiendo ellos solos. Está un poquito irónico, estamos excesivamente con su propia irónico. Ley. El convenio de la ONU se limita a definir los actos terroristas, y no a los terroristas ni al terrorismo. Ni el porqué del terrorismo cuando sea real. En los pocos casos en que es real. De los 9 tratados mencionados en el anexo del convenio de la ONU, solo en el último se usa el vocablo terrorista para atentados cometidos con bombas. Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución de la ONU no define el concepto de terrorismo, sino que exige a los estados que prevengan y repriman la financiación de actos de terrorismo. La recomendación especial 1 del GAFI establece que el financiamiento del terrorismo debe penalizarse sobre la base del convenio. Las notas de orientación del GAFI, cuando hablan del congelamiento de fondos, definen a terroristas como aquellos que financian el terrorismo y organizaciones terroristas. Y este texto que vamos a leer ahora lo leímos en el programa anterior, ¿te acordás? Está bueno el artículo porque hay una pared con una pintada que dice terrorismo del Estado. Tanto el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y las recomendaciones especiales del GAFI omiten la mención del terrorismo de Estado, que ha sido históricamente la forma principal de terrorismo en el mundo. Bueno, lo dicen ellos. Qué casualidad, ¿no? A cuento de esto que acabamos de leer, y si te parece que escuchemos algún tema ahora, lo que escuchábamos antes es Qué Bonita Bandera. No sé si lo podés relacionar con lo que estamos leyendo. Qué bonita bandera si los yanquis no la tuvieron, dice la letra. Es del concierto en Managua, del concierto Abril en Managua, el concierto para Nicaragua. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. No nos moverán, unidos en la... llevará a aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, vamos a terminar de leer. Este manual para construir su propia ley antiterrorista. La verdad que da risa. No, aparte de a mí que soy maestra hace 30 años, me hablas de la palabra manual. Sí, en el mes de enero. No, deja. Bueno, sigamos. Seguimos. Dice, la única referencia a los derechos humanos está en el artículo 21 del convenio, que señala, nada de lo dispuesto en el presente convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los estados y de las personas con arreglo al derecho internacional. En particular, los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes. Los mismos abogados del FMI afirman en el manual que en algunos países preocupó la posibilidad de que, por su amplitud, fíjate vos que es lo que estábamos hablando, por su amplitud, la definición genérica de actos terroristas establecidas en el convenio a los efectos de tipificar el delito de financiamiento de actos de terrorismo fuera susceptible de abusos. No, para nada, ningún temor. Se temía, en especial, que determinada forma de protestas públicas, legales o ilegales, hay protestas públicas ilegales, pudieran quedar comprendidas en la definición de actos terroristas. Estos países han procurado subsanar de este problema agregando a la definición del texto interpretativo que aclare el hecho de que las huelgas o protestas no constituyen actos de terrorismo a menos que estén presentes ciertos otros componentes de los delitos de terrorismo. Habría que ver cuáles son esos componentes. La misma lógica se desarrolla cuando el convenio define acto terrorista como cualquier acto que tenga como finalidad o siempre que su propósito sea, es decir, si no se hizo todavía, ellos ya saben la finalidad y el propósito de algo que se va a juzgar. Respecto al delito de financiamiento del terrorismo, queda claro que la definición se basa no solo en si el hecho se comete, sino en la intención y la finalidad. Aunque el acto que se pretendía financiar no se consume, se penaliza la asociación y no el supuesto acto delictivo. La figura de asociación ilícita se utilizó para procesar a la inmensa mayoría de los presos políticos de 1974 a 1983. Es decir, ya tenemos una experiencia de haber procesado una asociación ilícita supuesta para un fin supuesto. Nosotros tenemos una experiencia en el tema. Y si se utiliza hoy para acusar a los protagonistas de las protestas sociales, ¿qué hacemos? La misma lógica se desarrolla cuando el convenio define acto terrorista como cualquier acto que tenga como finalidad, siempre que su propósito sea la sanción de leyes antiterroristas en los países de América Latina bajo instrucción y presión directa de organismos internacionales que responden a los intereses estadounidenses, redactadas en bases a las leyes de ese país, son un instrumento de control para sus objetivos estratégicos en el continente. Lo vamos a ver que lo aclara la ley en uno de los artículos. Suponer que este tipo de legislación sirve para dar batalla al terrorismo es asumir las condiciones del mundo al revés, que nos propone Bush, o el que estuviera ahora. Bush era... Sí, recordemos que este artículo es del 2007. Es asumir la colección de mentiras de la estrategia imperial que en nombre de las amenazas a la seguridad pretende enrolar al mundo en la destrucción de la vida. Sí. Recordemos también que en la ley actual sí está esa aclaración, esa salvedad impulsada por Sabatella y Heller. Sí, yo, antes que siga leyendo, habría que pensar que la ley la está impulsando Estados Unidos, es para proteger Internet internacional, ahora lo vamos a leer en uno de los artículos. En el país y que protestas sociales pudieran afectar esos intereses internacionales. Yo digo que alguien realmente se ponga una mano en el corazón y piense. Estados Unidos esté impulsando, gastando dinero con el GAFI, tratando de que todos los países firmemos algo que nos va a beneficiar a cada uno de los países que firmemos bajo presión. O sea, nos están presionando para que firmemos algo que en realidad nos beneficiaría, y lo creó Estados Unidos. Digo, si planteamos crearle una ley que le convenga a Estados Unidos y que ellos la aprueben allá, es de locos. ¿Te parece que no van a llevar el apunte? Ellos no aprobarían una ley que cree otro país. Imagínate vos esto, una ley que proteja las inversiones argentinas en Estados Unidos y que Estados Unidos la firme. Te suena re de loco. ¿Por qué? Es para el bien de ellos. No funcionaría, ¿no? Pero me nosotros parece sí. Que no, estamos nosotros en el reino del revés. Bueno, ya lo vamos a analizar. Hablamos de Mariana Walsh hace un ratito, sí, ¿no? Sí, el reino del revés. Aclaro que nos olvidamos de decir que escuchamos a John Baez, el tema se llama No nos moverán, y recibimos un mensaje donde me parece que nos están gastando. Dice, excelente Neruda, al fin cambiaron de poeta. Pero se nos escapó, en realidad John Baez de metida, parece, iba un texto de Neruda, pero en realidad me parece nosotros, que esa oyente está escuchando otra radio. No, lo que pasa es que en el texto hay un poema de Neruda, pero lo pasamos sin querer. Perdón, ya vamos a volver a Galeano. No, tienes razón, somos medio monotemáticos con Galeano, pero bueno. Estamos haciendo todo mezclado, pero a mí eso me caracteriza. En realidad, ahora nos había quedado también pendiente del programa anterior una carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel cuando fue lo de la ley en el 2007. O sea que no te estás equivocando. Este es el de ahora. Sí. Bueno, perdón. Lo que tenemos que aclarar es que lo que leímos antes del 2007, y después tenemos que por ahí podríamos leer el artículo que se agrega, el artículo donde habla de las protestas sociales, que es lo que se modifica de lo anterior, ¿no? Sí, no es lo único que se modificó, pero sí es lo más importante. Sí, se duplicaron las penas, algo así, ¿no? ¿Querés leer vos? ¿Leo yo? Dale. Pérez Esquivel fustigó la ley antiterrorista. Pérez Esquivel expresó su opinión, ahí debe decir, contra la ley votada ayer en diputados. Según el Premio Nobel de la Paz, es antidemocrático y tiene que ver con las imposiciones de los Estados Unidos y del GAFI. También consideró que el proyecto de ley adolece de claridad, puede ser usado para impedir los reclamos sociales. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó a través de un comunicado que el gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato. La urgencia con que se aprobó la ley antiterrorista y antidemocrática tiene que ver con las imposiciones de los Estados Unidos y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes. También consideró que el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de punto final y obediencia debida que votaron los legisladores sin pestañear. Asimismo, el Pérez Esquivel aseguró, hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con obediencia ciega. En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el terrorismo económico y expresó y añadió que no clarifica quién o quiénes son terroristas, cuáles son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo. A su vez, estimó que si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios, los obreros cuando reclamen sus derechos laborales. Es decir, es una ley que viola los derechos humanos de la persona y de los pueblos. En este sentido, se preguntó, ¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más antiterrorista? Se han sancionado 3 leyes antiterroristas. ¿Hasta cuándo? El defensor de los derechos humanos manifestó, en este sentido, que el país vivió actos terroristas de diversos tipos: terrorismo de Estado, las dictaduras militares, los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y el 2002, que postraron y saquearon al país con total impunidad. Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario, recomendó. Y concluyó, en síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas. Para él, hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como Estados Unidos y Europa, de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo. Finalmente, alertó que los mecanismos impuestos son el miedo, en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos. Bueno, tenemos que hacer un par de aclaraciones, Mónica, que habíamos estado hablando. Sí, hemos estado hablando fuera de cuando no estábamos al aire, ¿no? Primero deberíamos leer el artículo de la ley y después analizar por qué estamos leyendo esto. Porque si vos me preguntás a mí, no creo que este gobierno, con la línea que viene marcando, vaya a utilizar esto en contra de ninguna protesta social. Sí. Pero, como dice ahí Pérez Esquivel, y como ahora vamos a leer en la ley, por ejemplo, una protesta de un pueblo contra una minera estadounidense que les está envenenando el agua y cortan el camino, estarían haciendo un acto contra gobiernos extranjeros, dice ahí. Autoridades públicas, gobiernos extranjeros, etcétera. ¿Querés que lea el artículo? ¿Te das cuenta? Y después te... Entonces, yo creo que tenemos que ver esto más el detalle. Dale. El artículo tercero de la ley de ahora del 2011 dice, incorpórese al libro primero, título 5, como artículo 41, etcétera, el siguiente texto. Cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Este es el agregado que sí le faltaba, la del 2007, claro. el tema de los derechos humanos. El tema es que es da lugar a la ambigüedad y a que quede a criterio del juez de turno, y sabemos que no se ha depurado el sistema judicial como... O sea, te puede tocar un juez, ¿cómo se llama este que está...? Romero. Román. Como Román, que bueno, Román ahora está prófugo, pero como Román hay unos cuantos. No tuvo ningún problema en votar en contra de la ley de medios. Claro, entonces queda... Hay una cosa muy ambigua, muy que queda a criterio del juez que te toque y que... No era imprescindible hacer esto en este momento. Fíjate lo que estamos cuidando, dice. Cuando alguno de los delitos previstos en este código, que este es el código penal, hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar. Habría que ver qué delito ya sabe que va a ser para aterrorizar a la población. A lo mejor está catalogado en algún lado. U obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros. Gobiernos extranjeros o agente de una organización internacional, estamos protegiendo empresas y capitales extranjeros con esta ley, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. O sea, vamos a castigar a los ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Porque en algo están haciendo alguna medida que impidiera que realizaran un acto o se obligaran a que se abstengan a hacerlo organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. Un gobierno extranjero va a tomar una medida acá y el pueblo no puede protestar porque va a ser condenado con el doble de la pena. ¿Qué estamos castigando? ¿No somos capaces o estamos subestimando al pueblo que no se va a dar cuenta si en un gobierno... Porque no dice empresa, no dice fábricas, no dice... Dice gobiernos extranjeros. Vamos de nuevo. Dice, cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agente de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. ¿Qué es un acto? ¿Qué acto podría ser un gobierno extranjero en la Argentina? Y a su vez, el pueblo no puede quejarse o protestar, y después va a depender de que el juez diga, esa protesta y quema de cubierta fue en ocasión de un ejercicio de derechos humanos y o sociales. El juez va a tener que decidir. ¿Vos confiás mucho en el sistema judicial? No, seguramente hay que seguir depurando. El tema es que, evidentemente, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido hasta el cansancio, esta es una imposición. Y uno no es necio. O sea, esto por ahí me parece que está bueno que planteemos lo que hablamos fuera de, cuando no estábamos al aire, Ramón. Yo le comentaba a Ramón que yo tengo cierto prurito a veces con emitir algunas opiniones, porque no me gustaría hacer el caldo gordo o hacerle el juego a algunas posturas de la derecha. Y yo creo, esta es mi postura personal, creo en el proyecto de que está planteando este gobierno, pero me parece que tampoco tiene sentido apoyar ciegamente y dejar de tener un espíritu crítico. Que eso también es tan contraproducente para el proyecto como no hacer ninguna crítica o hacer críticas descolgadas, porque realmente sabemos que las presiones de Estados Unidos existen, sabemos que hay cosas que no las podemos cambiar de un día para el otro, que los pasos que hay que dar son de a poco, que a veces no alcanza, incluso uno quiere cambios fundamentales, ¿no? Por ahí que la tortilla se dé vuelta, como decíamos en alguna canción por los 70. Y no es así. Sabemos que los pasos son graduales. Son graduales, pero no hay que tenerle, me parece, miedo a decir las cosas como son. Yo creo que tendríamos, primero vamos a definir lo que es derecha. Vos dijiste no darle letra a la derecha. Mi definición de derecha es el que antepone la ganancia sobre las personas, sobre los animales, la vida, el bosque. Sí, sí. Eso es la derecha. Sí, sí, seguramente. El que pisotea al de al lado para poder ganar más dinero. Bueno, de esas personas nos estamos cuidando de no hacer una crítica a lo que creemos que es un error de este gobierno. Yo he recibido críticas afuera, digamos, en el medio donde uno se mueve. A raíz de que nosotros estamos tratando el tema de la ley. La ley antiterrorista. Sí. Yo creo que una ley que protege capitales extranjeros, gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales en la Argentina, castigando a la gente, al pueblo, a los argentinos, que estarían reclamando, ¿por qué? No dice. Que harían actos, dice, gobierno extranjero o agente de organización internacional a realizar un acto. Lo puede impedir o abstenerse de hacerlo un acto. ¿Un acto? Que hay actos de todo tipo, actos de vandalismo. O sea, acordemos de que es tan ambigua que no se sabe de qué están hablando. A lo mejor nuestro conocimiento es muy pequeño, lo acepto, puede ser, necesitamos ser abogados con conocimientos internacionales para saber qué es un acto. Pero de ahí a que no podamos protestar, me parece que no estamos yendo afuera. Yo creo que tenemos que hacer la crítica a nosotros, el pueblo, de esta ley. Y este gobierno, yo algo que le reconozco es el haber escuchado los reclamos de la gente. Lleva más tiempo, lleva menos tiempo, pero los reclamos los ha escuchado. Bueno, yo creo que lo que nos hace falta es hacernos oír y difundir. Y evidentemente no es un gobierno que ha reprimido ni que tenga la intención. O sea, no pasa por ahí la crítica nuestra. Pero deja abierta una puerta a que cualquier otro gobierno venga, o a lo mejor Estados Unidos nunca apunta al año que viene. O sea, no seamos tontos. Estados Unidos apunta a 20 años adelante. Si vos planteabas hace un rato, ¿qué pasa si Dios no quiere, toco madera, ¿dónde hay madera? Sí, por acá cerca. Sí. Si sube un Dualde que, o un Macri, bueno, por decir cualquier delirio, pero bueno. Claro. Ah, no, no. Con este, ¿tenés una herramienta o tenés...? No, escuchá, ustedes están protestando contra la mina de la Goldbarrick. No, están locos, es una organización internacional o un gobierno extranjero que está haciendo un acto de extracción de minerales. O sea, va a quedar librado a que cada juez decida. Que no nos damos cuenta quiénes son los jueces que están arriba. Sí, estamos limpiando, bárbaro, sí, estamos limpiando, de a poquito, muy de a poquito. Sí, o sea, sabemos que esto es por presión y el tema es que no tenemos que tenerle miedo a decir lo que pensamos, me parece. Yo muchas veces me autocensuro, ¿no? Digo, no, pero no lo voy a decir porque... Así termino. ¿Vos crees realmente que la oposición, o mal llamada oposición, o la derecha, o los capitales que están en contra de este gobierno, necesitan que le demos letra? Si la inventan a la letra. Sí, no, seguramente. Todo esto surgió a raíz de comentarios que te hicieron a vos, sí, a partir del programa de la semana pasada. Y bueno, pensamos eso, ¿no? Que a este proyecto que se está llevando adelante, con el que en general acordamos y con el que hay algunas cosas que no acordamos, por supuesto, le ayuda a la crítica constructiva. La nuestra es una crítica constructiva y me parece que no está fuera de lugar a hacerla. ¿Te parece que escuchemos algo de música? ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. el espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Lo que escuchamos fue El cigarrito de Víctor Jara. Y casualmente nos había quedado una noticia de la semana pasada que tiene relación con Chile, país donde la dictadura de Pinochet asesinó a Víctor Jara. Fuerte y claro lo señaló el Instituto Nacional de Derechos Humanos en voz de su directora Lorena Fríes ante la decisión de Mineduc y del Consejo Nacional de Educación de cambiar en las bases curriculares del subsector Historia y Geografía el nombre de la etapa histórica de Chile correspondiente a la dictadura por gobierno militar. Fríes se mostró sorprendida, calificando de lamentable una decisión que contribuye a ocultar la verdad. Probablemente hay sectores en el gobierno que les es incómodo el concepto de dictadura, pero es la verdad, y se usa en todas partes del mundo donde hubo gobiernos totalitarios que violaron de manera grave y sistemática los derechos humanos, sostuvo Lorena Fríes, añadiendo, costó mucho incorporar en el vocablo un concepto que marca una realidad que vivió Chile. Esta medida no contribuye al proceso de promoción de memoria histórica, que incluye una dictadura que duró 17 años y que así debiese mostrarse. La directora del IND agregó, el problema, sí, es feo para leerlo, no tiene vocales en el medio, entonces no se puede leer muy fácil esta sigla, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agregó, el problema aquí es que las dictaduras no se nombran así porque hayan entregado o no el poder, sino porque tienen poder total y deciden incluso sobre la vida y la muerte de las personas. No hay que minimizar el nombre del régimen de Pinochet, es dictadura. Terrorismo de Estado, volviendo a lo anterior, ¿no? Finalmente, lo que preocupa particularmente a Fríes es el modo en que estas decisiones se llevan a cabo. Me preocupa la poca publicidad de todo este proceso de la reforma de bases curriculares, ya que esta propuesta del Ministerio se aprueba en el Consejo y los ciudadanos no tienen mucho acceso para ver en qué y cómo está cambiando la educación en materia de formación de ciudadanos y ciudadanas, sostuvo. Bueno, la actualización sobre esta noticia es que en realidad Piñera tuvo que dar marcha atrás y volver a poner la palabra dictadura correspondía. Claro, sí, en realidad se lo veía en peor estado cuando tuvo que dar marcha atrás que cuando lo produjo al cambio. Si vieron las fotos en internet se darán cuenta. Leemos esta otra noticia de Brasil. Reclamo de archivos. El Archivo Nacional, dependiente del gobierno brasileño, hizo un llamado para que sean entregados papeles secretos sobre la represión durante la dictadura militar de 1964 a 1985, aunque los comandantes de las Fuerzas Armadas aseguran que toda la documentación fue eliminada. El director del archivo, Jaime Antunes, realizó un llamamiento que consideró igual al ya realizado en el 2009 para que archivos militares sean incorporados como fuente de información sobre el período en que el Estado mostró su fuerza contra los movimientos de oposición. Antunes destacó que es posible, además, que haya informaciones diseminadas entre ex empleados de las Fuerzas Armadas, dado que estos funcionarios con frecuencia mezclan sus papeles personales con documentos del gobierno. En 2007, ante el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, los mandos de las tres Fuerzas Armadas informaron que no quedan informes sobre la represión. La presidenta y ex prisionera política Dilma Rousseff promulgó el 18 de noviembre pasado la Comisión de la Verdad para investigar lo ocurrido bajo el régimen dictatorial. Bueno, América Latina sí que sabe de terrorismo, ¿no? De presiones. De terrorismo de Estado. De presiones, de ayuda financiera, de ayuda legal. Siempre necesitamos ayuda, ¿no es cierto? No, y además pensaba que como que nosotros, relacionado con las dos noticias que leímos, estamos como marcando la punta, ¿no? En derechos humanos, o sea. Así como hacemos la crítica a la ley antiterrorista, también hemos reconocido y repetido hasta el cansancio lo que se ha avanzado acá en materia de... En América Latina es el país si nos quedamos con que no vamos a hablar de ciertas cosas y solo de lo bueno, en realidad estamos haciendo lo mismo que estamos criticando. Exactamente. Puede haber sido necesario o no en algún momento. Yo creo que es momento de, lo dijo Cristina, la presidenta, del ajuste fino. Ella sabrá que engloba el ajuste fino. Yo creo que el ajuste fino lo hacemos entre todos. Hay que empezar, si algo está mal, a marcarlo y a marcar qué falta. Porque es como cuando estás organizando algo, ¿entendés? No vamos a creer que no se equivoca nunca ni nada por el estilo. Yo creo que se pueden cometer errores y no, los censores seríamos el pueblo. O sea que una ley que nos impida expresarnos en total libertad, me parece que no nos está haciendo falta. Así es. ¿Lees la gacetilla de...? Sí. Dale. Nos acercaron una gacetilla para convocar el 20 en Los Hornillos a partir de las 19 en la reinauguración de la Biblioteca Popular de Los Hornillos, la presentación del libro Extracción de la Piedra de Locui, de Alejandra Pizarnik, Teatro... Locura, perdón, Piedra de la Locura, de Alejandra Pizarnik, Teatro, Música en Vivo. El 21 en Las Rosas, de 10 a 15 en la plaza junto a la Feria de Productores y Radio Abierta. Y el 22 en Nono, desde la tarde, en el predio de la Municipalidad, frente a la plaza, Radio Abierta y Proyecciones. Bueno, esperemos que lo visite, tiene que estar bueno esto. Agrego, parece mentira que yo sea la cibernética hoy, porque vos sos siempre... Aparte, por un problema generacional, vos sos el que anda con la computadora y yo ando con los papelitos, pero no quisiste leer de la compu y como el folletito está borroneado, no dijiste que esta es la primera feria del libro independiente y autónoma. Y, bueno. Gracias, Mónica, gracias. De nada, Ramón. Es un apoyo crítico el mío. Me parece muy la bien. Crítica. Hay que aceptar las críticas. ¿Querés que pasemos a recomendar el libro? El libro que al final vos no me prestaste. Y ya aprovecho que estoy al aire para agradecerle a Lale, que me lo regaló, que me lo puso en el arbolito. Vos me habías recomendado este libro, pero no me lo prestabas. Ahora yo lo tengo y lo estoy leyendo. Bueno, es de José Pablo Feynman, El Flaco. La verdad que yo voy por la mitad y me encanta. Sí, habla de Néstor Kirchner y el ida y vuelta que hubo entre ellos durante el gobierno de Néstor, apenas comenzó, y en la creación del poder original, digamos. Habla también de la lucha entre el presidente pragmático y el presidente idealista. Está muy bueno, yo ya lo leí un par de veces, está muy sí. Bueno. A mí me falta hacerle una segunda leída y empezar a subrayar, ¿viste? Eso que uno siempre... A mí me gusta mucho hacer eso. Primero leerlo y después empezar a marcar el libro, ¿no? Como que el libro termina de tener vida cuando uno lo subraya, le marca las esquinas. Y bueno, y acá justamente Feynman hace un planteo de que en una carta... Néstor se la reprocha, ¿no? De hace críticas, hace, o sea, lo que le reprocha Néstor es que él no termine de apoyar el proyecto, pero no porque no lo apoye, sino porque se queda como en una torre de marfil de escritor que elige ser independiente y que Néstor piensa que debe haber dado un paso más. Haber tomado postura. Sí, haber tomado. Sí, Pablo lo dice, Pablo Feynman lo dice adentro en una charla que tiene con Néstor, y dice: los intelectuales somos puros y criticamos desde ahí. Es válido, todas las posturas son válidas. Por eso hay que poder discutir. Por eso algo de prepo, como una ley que sale de golpe, me hace desconfiar. No viene la mano, no viene de esa manera. Dado todos estos años de gobierno, no vienen de la mano del prepoteo. No vinieron así. ¿Por qué ahora poner esta ley así? Yo creo que está sufriendo unas presiones importantes de la ley que estuvimos hablando antes. Y no me puedo despegar del tema. Por eso no estoy boicoteando el libro. Mira, no, me gustaría leer esta parte que tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Se entabló una relación de respeto y admiración mutua entre Feynman y Néstor, ¿no? Hasta que se distanciaron porque Néstor reclamaba mayor compromiso con el proyecto colectivo que él encabezaba y lo acusó de quedarse en una torre de marfil de escritor que elige su independencia para poder estar tranquilo y dedicarse a su obra. Algo que Néstor, en un poderoso mail que le envía y que en este libro se publica por primera vez como documento, le reprocha duramente. Este perfil que acá se devela, polémico, desnuda a Kirchner como nunca nadie lo hizo antes. José Pablo Feynman, que dio la bienvenida desde el principio a este proyecto político, realiza un retrato que no es concesivo, muestra aspectos muy positivos y otros muy críticos y descarnados. Con la pluma magistral de Feynman asistimos a la intimidad y el pensamiento de un hombre político 100%, difícil de conocer como fue Néstor Kirchner. El apasionado contrapunto entre ambos se establa en diálogos memorables, en las conversaciones que se continúan en los textos y la teoría política que trama de manera brillante el desbordante relato nos convoca y nos interpela en nuestras convicciones y contradicciones. Realmente a mí, yo pensé que por ahí me iba a resultar tedioso, a pesar de que cuando yo lo escucho a Feynman en filosofía, ¿cómo es el programa que tiene en el canal Encuentro? Me apasiona, me encanta escucharlo. Pero pensé, uy, un libro sobre política, no sé si es lo que tengo ganas de leer. Filosofía barata y... No, eso es Charlie. No, es apasionante, me encanta y... Yo estoy segura de que voy a volver sobre este libro cuando haya podido releerlo y subrayarlo, porque mientras lo iba leyendo pensaba, esto me gustaría leerlo en el programa de la memoria, pero no lo subrayé, no lo marqué, así que hoy solamente lo comentamos y en algún momento cuando tenga las páginas marcadas quisiera volver sobre algunas partes de este libro. Bueno. Nos despedimos. Dale. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.